todos los domingos a la 1 de la tarde. ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de ingresar a Community Audio y tienen la opción de poder descargar nuestro material para su libre uso. Tenemos una interesante edición para poder compartir con ustedes muchas materias. Por ejemplo, los últimos descubrimientos en la investigación del caso Hombres Verdes o los casos de contaminación de metales pesados que afectaron a ex trabajadores de la planta de refinación de cobre de Enami en Ventanas. Es uno de los temas que vamos a estar tratando. También la suspensión de legastos en las diferentes apelaciones por las mínimas condenas en el caso de la desaparición del sacerdote inglés Miguel Goodward. Es otro de los temas que vamos a estar tratando. También el caso Mol Barón. Habló quien tenía que hablar, o una de las personas que no había hablado antes, la candidata de nueva mayoría Michelle Bachelet, quien en su momento firmó el contrato entre EPB y Mol Plaza. Así que vamos a estar también con este tema. Y también llevando el caso de fraude a la Intendencia de Valparaíso, les recuerdo que fueron formalizados 3 ex funcionarios del gobierno regional de Valparaíso. También a propósito de temas de Valparaíso, el acuerdo que suscribieron la empresa portuaria con el Sindicato de Trabajadores de la Caleta Sudamericana. Estuvimos llevando este tema en anteriores ediciones. Y también diferentes materias del ámbito local. En el plano musical vamos a estar revisando las diferentes creaciones de un grupo de punk rock chileno y porteño. Me refiero a agrupación Ocho Bolas, que hace algunos años sacaron un compilado de su trabajo, Chaquetones Sucios, y que compila diferentes trabajos justamente de sus años de trayectoria. También vamos a estar revisando algunas de las obras que han inspirado también sus canciones. Así que los invitamos a que nos puedan escuchar en los siguientes minutos, revisando las diferentes informaciones y también la música en El Galeón Clandestino. Vamos a comenzar entonces a revisar la música de la agrupación de punk Ocho Bolas, y vamos a revisar uno de los temas que también hizo conocida esta banda, Trabajo Duro. Muy bienvenidos y bienvenidas. Las manos diariamente. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. La Fiscalía de Quintero recibió un informe pericial de parte del Servicio Médico Legal acerca del caso de tres trabajadores de Enami Ventanas, de esta planta de fundición de cobre que actualmente pertenece a Codelco. Fue traspasada de Enami a Codelco, ambas empresas públicas, el año 2005. Resulta que uno de los temas que se ha tratado a propósito de este mismo caso es la situación en cuanto a contaminación por metales pesados de los diferentes trabajadores de esta planta de fundición de cobre. Y básicamente lo que se ha demostrado es que efectivamente estas personas tenían presencia de metales pesados en sus cuerpos. Las pericias constaron en tener que retirar ciertas muestras de huesos de diferentes puntos del cuerpo de cada una de las personas y poder determinar también cuáles eran sus niveles de contaminación. Son 4 personas las que se retiraron restos de un total de 15 en una primera etapa. Pero estos 4 cuerpos o estas 4 muestras o estas 4 personas cuyos restos fueron analizados por el Servicio Médico Legal arrojaron datos que entrega el fiscal de Quintero, Mauricio Danner. Mediante el proceso de exhumación de los cuerpos se tomaron muestras de hueso de diferentes partes del cuerpo, aproximadamente 8 muestras por cuerpo. Fueron analizadas por el Servicio Médico Legal que ha hecho realizado a través de su laboratorio todo este trabajo. Mediante ese análisis se logró concluir que de los 4 cuerpos, uno de ellos presenta contaminación por plomo, presenta niveles de plomo sobre lo normal, 2 presentan cobre y plomo y un 3.º presenta cobre, plomo y arsénico. En este sentido, uno de los temas que también ha estado marcando este factor es el avance de las posibles investigaciones, puesto que en esto consiste también la misma causa. De hecho, si es que no se hubieran encontrado más datos, igualmente es posible que se haya podido cerrar el caso. Pero está activo y también esto fue valorado desde las partes que han estado pidiendo las investigaciones, las partes querellantes en este caso, podemos señalar. El abogado Raúl Mesa, quien es representante de las viudas y que también exigen justicia en este mismo caso por la situación y el sufrimiento que vivieron sus maridos al momento de tener que trabajar en esta planta de refinación de cobre, las explica el abogado Raúl Mesa. Bueno, primero manifestar que este es un paso, si no el más importante, uno de los más relevantes desde el punto de vista penal de la investigación que lleva a cargo la Fiscalía del Ministerio Público, que corrobora la tesis que siempre han tenido estos querellantes, que aquí todos y cada uno de los funcionarios murieron a causa de una exposición prolongada a metales pesados durante su vida laboral en una empresa del Estado como era Enami Codelco Ventas. Y por lo tanto, evidentemente, desde el punto de vista procesal, corresponde ahora que el fiscal de la causa remita estos resultados positivos de presencia de metales al centro toxicológico para que se hagan las pericias especializadas en toxicología que determinen la relación causal entre el tipo o la causa de muerte y la presencia de metales pesados en los cuerpos óseos o los restos óseos de estos exfuncionarios de empresas del Estado. Mientras tanto, Eliana Morales, viuda de uno de los ex trabajadores de Enami Ventanas, nos entregó también un testimonio acerca un poco de cómo fueron los últimos días de su marido al momento de tener que trabajar en esta planta. Es muy duro el testimonio y bueno, escúchenlo a continuación porque es finalmente también lo que demuestra la importancia también del mismo caso. Pero los últimos 3 meses estuvo postrado en cama y ahí él empezó con unos dolores espantosos, todo lo que es la parte baja de su cuerpo. Ahí él estuvo con muchos dolores, con muchas cosas, incluso usaba sonda para orinar y en la sonda salían pedacitos como de carne así, como picado. Y eso una vez yo le pregunté al médico que qué es lo que podía hacer lo que estaba botando mi esposo por la sonda y me dijo que eran sus vísceras que estaba botando. Se le había descompuesto todo el organismo adentro, tenía todo malo adentro. Era como un tipo cáncer, pero debido a contaminación. Mi esposo entró a trabajar el año 65 a la empresa, cuando se estaba fundando recién en AMI. Se retiró como el 1980, 82, algo por ahí. Ellos no se notan al tiro contaminados, sino que cuando ya llevan cierta cantidad de tiempo fuera de la empresa, ahí empiezan a sentir las molestias de la contaminación. Hay personas que la sienten al poco tiempo, al año, dos años, porque hemos tenido gente que ha muerto a los dos años que se han retirado de la empresa. Aquí claramente hay una responsabilidad del Estado, una vez que se logre demostrar judicialmente el tema de las contaminaciones. Es un tema difícil porque muchas veces también la justicia le ha dado de la espalda a las personas. Pero en este caso pareciera de que se puede configurar más fehacientemente todo considerando este mismo factor. Este factor respecto de los informes que dan cuenta de la contaminación por metales pesados de los trabajadores, de los ex trabajadores de NAMI Ventanas. Básicamente ahora quedarán dos fases. La primera, tener que demostrar qué sucede con los otros cuerpos de estas 15 personas. Todavía quedan 11 más que analizar. Y además, son 28 los cuerpos que hay que exhumar en total y analizar en total. Ahora solamente hay restos de 15 personas y, claro, ya hay resultados respecto de 4. Habrá que esperar qué sucede con los otros 11. Segundo, una vez que se compruebe la presencia de metales pesados, habrá que comprobar que efectivamente este fue el factor de muerte de estas personas. Y ya después eso hay que vincularlo con los diferentes roles que ellos cumplieron en esta planta de refinación de cobre de Enami Ventanas. Es posible que efectivamente con los años se hayan establecido mejores mecanismos de seguridad, mejores mecanismos de cuidado de la salud al momento de tener que trabajar. Pero esto no desliga al Estado de su responsabilidad por este caso. En principio parece todo bastante claro, pero hay que pasar por los mismos procesos de investigación. Y también habrá que hacer una defensa muy férrea en la justicia porque también Enami es la empresa nacional de minería, es una empresa también pública que tiene también contactos, está también en un rol estratégico dentro de la producción como es, como les decía, la minería. Así que, bueno, están los informes, están varios datos que han estado surgiendo, pero esto no asegura tampoco justicia. Y esto también es lo que preocupa en el mismo caso. Y también, después de escuchar testimonios como este, en donde también hay gente de muy avanzada edad, parejas de muy avanzada edad, entonces, bueno, es de esperar de que todo pueda ir en un curso correcto y también con la rapidez, la velocidad que se necesita. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando la música de la agrupación de punk porteño Ocho Bolas. Van a escuchar ahora Décimas del Roto Choro. Por el viento de la canción popular. estén escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso, saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana. radio1demayo.blogspot.com. Lo hemos comentado más de alguna vez. En el caso de la desaparición del sacerdote inglés Miguel Goodwar, uno de los casos que vincula los derechos humanos con la Armada de Chile y también con Valparaíso, hubo condenas a dos funcionarios, exfuncionarios de la Armada de menor rango, por 3 años y 1 día. Condenas mínimas, sobre todo pensando de que muchos oficiales fueron finalmente sobreseídos de este caso. En esto entonces queda por tramitar en la Corte de Apelaciones una apelación a la resolución del ministro Julio Miranda Lillo y que se tramita en la misma Corte de Apelaciones. Estaban en los alegatos programados durante la última semana, pero finalmente se suspendieron. Esto un poco por cómo funciona también la justicia ordinaria en la conformación de las diferentes salas. Escuchemos las palabras de Patricia Goodwar, hermana de Miguel Goodwar, quien también habla del caso. 3 personas tienen que votar por lo que piensan que fue lo más justo, si el lado de Naval o el caso nuestro, ¿no? No tengo muchas esperanzas en que salga el caso de mi hermano. Lo positivo de la querella ha sido que se descubrió que Miguel fue detenido en su casa y llevado a la Universidad Santa María. Eso se supo hace pocos años, dentro de todo, desde 73 hasta ahora. Y escuchemos las palabras de Fred Bennett, su cuñado. El almirante Miguel Vergara, comandante en jefe, visitó a la jueza, la primera jueza que llevaba el caso. Le persuadió que no hiciera, al menos por el momento, que no visitara la escena del crimen, o sea, el mismo buque Esmeralda. Segundo caso, desgraciadamente, era del comandante en jefe Rodolfo Colina, que por las buenas un día entregó la bitácora a la jueza Eliana Quesada. Y entonces la jueza hizo un estudio muy concienzuda y descubrió que deliberadamente habían ocultado la bitácora porque sabían que harían daño a la reputación del barco. En este sentido, entonces, y volvemos un poco por lo que conversábamos por el caso Enami, se espera también resoluciones más fuertes de la justicia. Hay que recordar que el ministro Julio Miranda Lillo ha sido fuertemente cuestionado respecto de las diferentes decisiones que se han tomado. Él mismo fue quien sobreseyó a cerca de 19 procesados por este mismo caso y en general los altos mandos, considerando que los organismos de inteligencia y represivos era donde más se notaba la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Bueno, habrá que esperar los avances judiciales. Esto se habla respecto de que recién en diciembre se pueda alegar las apelaciones por este mismo caso y condenar a 2 funcionarios menores a 3 años y 1 día por delitos de lesa humanidad pareciera una nueva vergüenza de la justicia chilena. Vamos a la música en El Galeón Clandestino. El siguiente tema musical de la agrupación 8 Bolas, que nos acompaña en la presente edición, se llama, esto es bien porteño, Voy pa'l Varón. Me desperté en un lugar muy singular, mucha gente y nadie con quien hablar. Angustiados, miradas con un tino muy particular, sus gestos desconfiados. Y nadie con quien hablar. Angustiados, miradas con un tino muy particular, sus gestos desconfiados. Nadie quiere mirar a nadie a menos que le pongas una billetera y un gran auto por delante. Mejor me voy a otra parte donde la risa sea gratis y la palabra infatigable. Y así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero subo el ascensor. Me pregunté por qué tanta cosa. apatía, tanta pasión reprimida, tanto aparentar, tan preocupados con el que dirán, tan tiesos al actuar y caminar. Me decepcioné al ver que todo el mundo finge amistad y es porque algo quieren sacar. Y empecé a vagar por los rincones de esta puta ciudad buscando originalidad. Y así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla para el varón. No tomo el metro pero subo un ascensor. Yo lo he visto, unos jóvenes que andan de negro, que llega a dar miedo uno toparse con ellos. Pues están endemoniados, y eso es la verdad, porque ellos adoran al demonio, vos. Nadie quiere mirar a nadie a menos que le pongas una billetera y un gran auto por delante. Mejor me voy a otra parte donde la risa sea gratis y la palabra infatigable. Y así encontré el mundo del rock and roll. Rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero subo en ascensor. Así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Y así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero subo en ascensor. Están escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. El año 2006 se firmó un contrato entre la empresa portuaria de Valparaíso y Molplaza para implementar el proyecto Puerto Varón. En ese momento asistió a esta ceremonia y visó y realizó los diferentes cambios legales para poder permitir este proyecto la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, actualmente la candidata mejor posicionada de cara a una segunda vuelta que se tiene que realizar el 15 de diciembre en nuestro país. Pues bien, resulta que ella fue consultada en Valparaíso a propósito del mismo caso del proyecto Puerto Varón. Escuche sus palabras a continuación. No había hablado desde hacía bastante tiempo del tema. Importante, puesto que entiendo que en un par de semanas viene la comisión de UNESCO, esperar a las recomendaciones de esa comisión. Es bastante raro las mismas palabras de Michelle Bachelet, porque ella habla de semanas y resulta que a días que ella se pronuncia del caso es que la comisión de evaluación patrimonial de la UNESCO se apersona en Valparaíso. En este sentido, su visita, dentro de una visita que también se realiza a Chiloé, está marcada aproximadamente entre los días 25, 26, 27, 28 incluso de noviembre en nuestra ciudad. Es aproximadamente ese el rango, porque hay que recordar también que van a visitar a Chiloé para conocer efectivamente la situación que se ha dado en la zona de Castro con este famoso centro comercial que ya se ha construido en ese sector. Se produjeron reacciones a sus palabras. Escuchen las palabras de Cristian Amarales, quien es dirigente social de Cerro Cordillera. Mira, es una de las instancias que se tiene, más allá de la judicial que todavía sigue avanzando. Lamentablemente todas las autoridades del municipio de ahora y las anteriores han generado las condiciones para que el Mall Varón se instale cada vez con más fuerza en ese espacio. Y como lo han hecho ya distintas organizaciones de movimientos ciudadanos y sociales que han luchado por la defensa de Valparaíso por más de 10 años, una de las últimas instancias que queda para defender y recuperar el Mall Varón es la llegada de la UNESCO, que de una u otra manera regule o resguarde los sitios patrimoniales y el valor a la vista que tiene esta ciudad. Y escuchen también al arquitecto Paz Undurraga, de Ciudadanos por Valparaíso, con una visión bastante distinta. Claro, las obras siguen porque aquí hay un poder económico que sobrepasa las voluntades de protección de patrimonio. O sea que le estamos traspasando la responsabilidad política a la UNESCO, porque nadie la quiere asumir acá. Es el tema, o sea, estamos delegando en la UNESCO algo que ella, que fue la que firmó el decreto 140 que autorizó el traspaso de los terrenos portuarios al MOL, no se va a hacer cargo ella ni algún político de los que operan ahora. O sea, estamos haciendo que la UNESCO sea el malo de la película, porque nadie acá quiere ser el malo de la película. Como les decía, aquí es bastante llamativo. Primero, porque hay un desconocimiento, pareciera, en las mismas declaraciones, de quien también visó muchas veces este proyecto. Y segundo, también, no hay un cargo, no se hace cargo a nadie políticamente de este tema. Vamos a la música. Estamos escuchando a la agrupación Ocho Bolas y algunos cortes que vienen en su compilado Chaquetones Sucios y que agrupa cerca de 20 años de canciones. El siguiente tema musical se llama El Perseguidor. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Caso fraude a la Intendencia de Valparaíso. Fueron formalizados dos exfuncionarios del gobierno regional, Enrique Kinsteiner, jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, y también el señor Sergio Núñez, jefe de administración y finanzas del gobierno regional. Manejaban La Platita y los documentos de La Platita. Pues bien, resulta que conversamos con una de las personas que ha sido responsabilizada por un caso de defraudación de 134 millones de pesos hasta el momento. Se presentaban proyectos y no se hacían los proyectos, quedaba La Platita al bolsillo, y después presentaban facturas falsificadas para poder justificar las rendiciones. Este es básicamente, digamos, los mismos cargos. Conversamos con una de las personas que, iba a hablar del tema, pero finalmente no pudo, Enrique Kinsteiner. ¿Qué puede decir respecto de todo lo que se ha surgido de la formalización? No puedo, por instrucciones de mi abogado, no puedo hablar hasta que termine. ¿Hasta que termine la audiencia? Claro. Sí. O sea, después de la audiencia podríamos hablar. Sí, ningún problema. Y no pudo finalmente porque se determinó prisión preventiva para estas personas. Escucha las palabras de la jueza Cristina Cabello. Entiende que está suficientemente acreditada la existencia del delito y la participación en el hecho número 2. En relación con el hecho número 3, esta juez, de acuerdo al relato efectuado por el Ministerio Público, igualmente lo tiene acreditado, es un hecho puntual, claro. No es menor la fe pública. Si bien pudiera parecer que es más peligroso, quizás un cliente nuestro de la Montedónico, los delitos que afectan la fe pública, ejecutados por profesionales que tienen y han tenido la más alta de las posibilidades económicas, sociales, culturales, de poder acceder a la forma de organizarse, los entienden igualmente peligrosos. Básicamente el caso recién está avanzando porque se relacionan con cerca de 4 proyectos en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, pero se están investigando diferentes proyectos en otras zonas, Quilpué, La Calera, Nogales, diferentes comunas de la región de Valparaíso, y cada vez van a ir surgiendo seguramente proyectos relacionados con este mismo modus operandi: aprobar proyectos, votarlos dentro de la administración, pero a la hora de rendirlos se rendían falsificadamente o se falsificaba la documentación para rendirlos porque la platita quedaba en el bolsillo. Y hay cosas que son transversales. Por ejemplo, no reformar las instituciones políticas. Y segundo, por ejemplo, el tema de la platita del Estado. ¿Cómo se va corriendo? Pues bien, bueno, vamos a ver cuáles son los avances judiciales. Nuevamente la interpelación a la justicia. Están escuchando el Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con un nuevo tema musical de 8 bolas que nos está acompañando a la presente edición. El tema se llama Lautaro Rock and Roll. Desde pequeño Lautaro siguió un gran ritmo en sus pies, la madre tierra un hombre brindó y Lautaro a su gente enseñó un ritmo llamado rock and roll que Galvarino entusiasta aplaudió, en toda la región se bailó y Lautaro a Toki llegó con su gente el bailó y este rock and roll cantó. Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada y en www.radioplaceres.cl. Les recuerdo, el Galeón Clandestino también le manda un abrazo y un afectuosísimo saludo a la gente de Agencia de Noticias que replica nuestras informaciones. Visiten su página. Resulta que hubo un acuerdo, después de bastante tiempo y también con barricadas entre medio, entre la empresa portuaria de Valparaíso y el Sindicato de Trabajadores Independientes del Muelle de Sudamericana, Citymus. Un sindicato que se ha organizado recientemente, pero con gente que ha estado trabajando de hace bastante tiempo. Marcos Salinas, presidente del sindicato, señala un poco el gesto de este acuerdo. Es un acto de justicia la creación de nuestro sindicato, es un acto de justicia para aquellas personas, las nuevas generaciones de pescadores artesanales, que no estaban siendo consideradas dentro de este proceso de negociación. Este acuerdo tiene una importancia de que va a permitir que la actividad pesquera artesanal en la quinta región se siga desarrollando. Y nuestro sindicato está dispuesto a seguir fortaleciéndose para desarrollar un proceso de construcción de una nueva caleta de pescadores, de los pescadores del Muelle de la Sudamericana. Y para eso nos estamos preparando. Este acuerdo es un paso inicial para esa situación. El acuerdo beneficia en lo económico a cerca de 80 trabajadores con cerca de 4 millones de pesos para cada uno. Y se generan diferentes fondos sociales de apoyo y capacitación. Pero también un factor que seguramente fue el que destrabó el conflicto, que los trabajadores primero van a ser trasladados a la bahía de Quintero para después buscarse su posible traslado hacia Laguna Verde. Habla Oscar Méndez, secretario del sindicato. Una de las cosas que es fundamental señalar es el reconocimiento de todas aquellas trabajadoras muelleras sudamericanas que, a vista y paciencia del gobierno, y en una primera etapa, por parte de la empresa portuaria del Paraíso, no eran trabajadores de la movilidad sudamericana. ¿Sí? Eso creo que ha quedado claro en todas las instancias. Dentro de este acuerdo, son personas que efectivamente son trabajadores de la movilidad sudamericana. Eso es algo que queda sacramentado. Ahora bien, una de las cosas importantes que señalaba mi compañero acá, el presidente del sindicato, es la eventual posibilidad, bueno, más que eventual posibilidad, la concreta posibilidad de seguir desarrollando la pesca artesanal en Valparaíso, en la región de Valparaíso, provisoriamente en la caleta de Manzano en Quintero, y con posterioridad esperemos que se concrete el proyecto de construcción de caleta de pescadores artesanales en Laguna Verde, en donde nosotros como sindicato, como trabajadores, ex trabajadores de la hora Muelle Sudamericana, podamos seguir desarrollando nuestras funciones, nuestras labores de pescador artesanal en Laguna Verde. Y bueno, la empresa también iba a hablar acerca del tema. Escuchen al gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, Harald Jaeger. Esperamos que puedan ser todas. Lamentablemente ha habido un grupo menor que ha optado por otras vías y con los cuales eventualmente tal vez no se pueda llegar a un acuerdo, pero creemos que es absolutamente y contundentemente representativa los resultados de estas negociaciones transcurridos los últimos meses, ¿ya? De que se elimina su mención ahí porque la caleta se le da término y por lo tanto a contar de la próxima semana la empresa portuaria cierra toda actividad, digamos, a la pesquería artesanal, preparando para la entrega al concesionario, que como les decía es un mandato legal, es un requerimiento que la sociedad de Valparaíso y bueno y la comunidad de nuestro país requiere para que este puerto mantenga su vitalidad y siga siendo una opción viable, competitiva, dentro de la quinta región. Independiente que es bueno muchas veces llegar a acuerdos, y independiente que muchas veces es bueno estos gestos de justicia, como señalaba Marcos Salinas, se pierde la caleta sudamericana. Se pierde un lugar en donde habían pescadores de Valparaíso. Igualmente uno podría tal vez cuestionar de que, no sé, tal vez no tendría mayor sentido por el hecho de que efectivamente la pesca ha sido una de las actividades que más se ha deteriorado en Valparaíso, pero igualmente se pierde un espacio, y un espacio tradicional del borde costero de nuestra ciudad. Bueno, finalmente esto va a permitir que una empresa española como OHL pueda construir un terminal, que va a ampliar en algo las diferentes capacidades de carga de los terminales portuarios de Valparaíso. Así que también aquí hay un detrimento en cuanto a las actividades de nuestra ciudad. se eliminan algunas para que crezcan otras, cuando debería haber una armonía entre ambas. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway, que nos retransmite en Argentina. Un abrazo fraternal hacia allá. Los trabajadores municipales finalizaron su movilización, cerca de 26 días de paralización. Pues bien, en Valparaíso el tema de la basura, que fue uno de los más visibles en este caso, va a ser controlado, pero después de ciertos días. Escuchen a Mauricio González, quien es presidente del sindicato de conductores de camiones recolectores del aseo de Valparaíso. Todas estas empresas que llegaron acá están contratadas hasta el día sábado, tengo entendido, por lo tanto nosotros podemos retomar 100% para el compromiso, cierto, es de en una semana, ojalá con el apoyo del Departamento de Asistencia Técnica, el DAT, regularizar lo que es Cerro, que ahí es donde está, digamos, está la basura escondida, en las casas, en las quebradas, en los espacios públicos. Ese es el tema, así que el compromiso es, y en menos de una semana, dejar la ciudad como estaba antes de la movilización. El primer juzgado civil de Viña del Mar ordenó que los estudiantes de la Universidad del Mar sede Reñaca deban abandonar su toma. Esto porque presentaron una demanda civil desde Vida Security, una empresa de seguros, a una inmobiliaria de nombre Rancagua, y que finalmente ahí es donde está el conflicto civil o el conflicto económico por esta sede. Escuchen las palabras de Raúl Soto, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar sede Casa Central. No hay ninguna medida judicial que nos pueda obligar a deponer algún tipo de movilización. Las movilizaciones se entiende que se hacen por fuera de lo judicial y por fuera del Estado de Derecho, entonces es una acción de movilización que deslegitima las mismas acciones legales que nos precarizan y que nos tienen durante todo este tiempo aquí en Reñaca. Y mis compañeros, los que están ahí en la toma en este minuto, han decidido permanecer en ella independiente que Carabineros intente reprimir esta movilización. Así que las acciones judiciales nos vamos a responsabilizar siempre y cuando nos toquen, porque no hay ningún fin de lucro en el ejercicio de la toma. Por lo tanto, no cabe la figura legal de la usurpación de inmuebles. Así que yo creo que van a tener que buscar algún resquicio mejor que el que están utilizando hasta la fecha y permanecer atentos nosotros a todo lo que nos toca poner el pecho, ¿no? Una agresión a una persona transgénero, esto en el norte. Pues bien, Pamela Contreras, de organizaciones sociales, nos cuenta que efectivamente ha habido una movilización nacional por este mismo caso, repudiando este hecho. Convocamos a una concentración a propósito de que el día viernes golpearon a una compañera transgénero, activista de la diversidad sexual y feminista de Antofagasta, que es parte de nuestra agrupación, Juan de Rosas Teresa Flores, pero que principalmente por una agresión hacia una compañera trans, como tantas otras han ocurrido, para que no quede en impunidad. Y para finalizar, cómo no mencionar un dato. Cerca de 6 millones de personas votaron en las últimas elecciones presidenciales, en donde, dentro de los votos válidamente emitidos, son cerca aproximadamente de, vamos a sacar la cuenta, 11, claro, cerca del 81% del universo electoral completo, que son de cerca de 13 millones de personas, votaron por los principales bloques políticos, como es la Alianza por Chile o la Nueva Mayoría, que es finalmente la Concertación más el Partido Comunista y algunos otros partidos de reciente creación. Pues bien, resulta que el universo completo de personas que votaron fueron cerca de 6 millones de personas, no alcanzaron a las 7, y ellos, los que votaron, son cerca del 49,3% del universo electoral. Estamos hablando de cerca de 13 millones de personas, que no es la población completa de Chile, que no podemos dar su número porque, les recuerdo, el último censo ha sido fuertemente cuestionado por esta administración que lo realizara. En este sentido, entonces, uno debería pensar en una ficción de que podamos ser 16 a 17 millones de personas que solamente solamente 6 millones y algo están determinando el futuro de las instituciones políticas, la jefatura del Estado de nuestro país. Y esto efectivamente, con o sin voto voluntario, con o sin voto obligatorio, con voto de los chilenos exterior, sin voto de los chilenos exterior, demuestra efectivamente la poca identidad que existe con el sistema político actual y las diferentes instituciones. Aquí tenemos un gran problema, porque considerando cómo están las cosas, y ustedes escucharon todos los problemas que efectivamente se han estado dando en nuestro país en esta misma edición, estuvimos revisando algunos, pues bien, vamos a ver qué va a surgir después del 15 de diciembre, porque estamos encontrando que efectivamente la población no se identifica con su sistema electoral. Y porque tampoco debería hacerlo, porque tiene un pequeño problema de denominación de origen. Las instituciones vienen desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. ¿Cómo poder identificarse también en ese sentido? Pues bien, lo dejamos como dato, independiente del resultado que se pueda dar el 15 de diciembre. Nos retiramos y les agradecemos mucho su compañía y sintonía. Y los vamos a dejar con la siguiente obra del grupo Ocho Bolas, Fragmento del Canto del Macho Anciano. La canción que realizan en su momento Ocho Bolas, del disco Genio y Figura, porque no está en este compilado Chaquetones Sucios, tiene un fragmento del texto, tal cual. Los dejamos hasta la próxima semana, en donde nos vamos a encontrar en una nueva edición del Galeón Clandestino. Y les recuerdo, nuestros materiales de libre uso, revisen Community Audio, coloquen en el buscador el Galeón Clandestino y van a dar con nuestras ediciones para su libre uso. Les repito, un abrazo a todas y a todos. Adiós. Fragmento de Canto del Macho Anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como grabando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo. Lo quisimos todo, lo pudimos todo, y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, pidiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos, nuestro viejo tiempo, la época colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando, infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado,